Ya no creo en nada, hasta dudo de ti. Siento desconfianza, ya no creo ni en mí. Mi mente se ofusca, ya no sé qué decir. Me enloquecen los celos que yo siento por ti. Malditos sean los celos que envenenan mi alma. Maldita sea la duda que acaba mi ser. La cruel incertidumbre de tu amor me mata. Me estoy volviendo loco sin saber por qué. No sé por qué será, yo no sé, que yo pierdo la razón, lejos de ti. ¿Será porque hay en tu amor alguna interrogación? Dime la verdad. Sí, por favor, desengáñame mejor. No quiero así, que yo prefiero un si acaso te quito tu vida. tiempo, si gustas te lo pago. Te pido un momento, yo quiero que me escuches lo que llevo adentro, que me hace tanto mal. La conocí una tarde, cualquiera como esta, cuando me dijo sí, nuestro amor fue una fiesta. Por eso no comprendo, porque hoy me desprecias en brazos de otro amor. No me quites la copa, si estoy ebrio es de pena. Y déjame tomarte al beber el licor, yo mitigo el dolor que su amor me dejó. Perdóname si acaso te quito tu tiempo, si gustas te lo pago. En un momento, yo quiero que me escuches lo que llevo adentro, que me hace tanto mal. Una noche como un loco mordió la copa de vino y bebió el cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció: no te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Esta fiebre de obsesión, mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de tu amor. Desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. No quiero la vida si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. Me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte. Se llena mi pecho de rabia y rencor, prendida en la fiebre brutal de mi sangre. Te llevo clavada como una obsesión, te niego y te busco, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un inmenso dolor. Mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Tú fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero con toda la fuerza de mi corazón. Dañosas brujerías, y a mi pobre corazón lo aprisionaba.